últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, que son muy bienvenidos a la milésima, septuagésima, séptima emisión de Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta agotadora carrera. Ya estamos agotados, todavía no empieza. No sé, pero está como lejos. Igualmente yo digo, no habrá algún móvil o algún medio. La hueva, Algún medio de locomoción al que nos podamos subir. También, sí que sé. Acá esta carrera, ¿no? Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Sí, sí! Si la carrera, ha ganado muchas carreras. Sí, de naves espaciales, básicamente. Sí, por lo tanto, si esta carrera es de naves espaciales, capitán Vinilo, sí, estamos confiados plenamente en su muñeca, la hinchable y la que hace que nos lleves los confines del espacio. Señoras y señores, presentaremos ahora a la muñeca de esta nave, la más hermosa de todas las productoras estrellas de programas de radio, y por suerte la tenemos nosotros. Sí, sí, muchos sí. La han requerido, de programas famosísimos que hacen sí, la mañana, sí. Por ejemplo, y dicen, nosotros queremos tener en la mañana a la muda, y ni no, mierda. No, ¿y cómo se dice? Eso es imposible levantarla a esa hora. Señoras y señores, con ustedes de la muda. ¡Ah, linda y bella mudita! Para toda la retransmisora. ¿Has ganado carreras? No. Sí. Pero define así. Si entras en competencia, nosotros apostamos por ti, muda. Para todos aquellos que estén escuchando este programa a través de distintas modos de escucharlo, por ejemplo, a través de la licuadora de mano, o a través de la afeitadora, o a través de la taza de noche, y están diciendo, pero yo estoy escuchando este programa a las 7 de la mañana. Para mí es un programa matutino y la muda está despierta. Pero no, en realidad, les mentimos todo. La muda amanece cuando ya el sol se fue. Es una cosa así, por eso mantiene su palidez. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave. Él no tiene día y noche, para él muy lejos está de Cole Porter en ese night and day permanente. Para él solo hay una época del año, solo hay un día en el año, solo hay una chamba que realizar. Es el heroico Miko. Sí que sí, Miko, eres tú. Ante Prensa y el Techo. Estamos orgullosos de que seas así. Sí, de que no hayas visto el sol desde más o menos cuando tenías 5 años. Bueno, pero generas orgullo en el grupo familiar. Sí, eso es importante. Ya somos como una familia, Miko, Y así que, nadie va a limpiar tus pañales. Rodando por las carreteras del desierto, los acordes de un polvoriento rock and roll te sacuden los huesos y te dejan un escudo brillante contra la estupidez generalizada pendiendo de tu brazo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Un honor presentar en este humilde programa de radio al señor Manu Briseño. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Hola, Manu! Aquí está Manu, y un saludo nuevamente desde Monterrey, Nuevo León, México. Cuidado, amigo. Manu dice, tenía ya mucho tiempo, tiene razón, Lagarto, de no escribirles, pues prefería rascarme los huevos. Y aquí estamos justamente en la encuesta del día de hoy de este programa televisivo. Es, ¿usted prefiere escuchar este programa de radio o rascarse los huevos? Por ahora, los primeros datos dicen que el 100% de los caballeros prefieren rascarse los huevos, mientras que el 99,9% de las damas prefieren escuchar este programa de radio. Una curiosidad quizás sexista, pero razonable. Dice, no, la verdad es que no he tenido mucho tiempo porque estuve muy ocupado. Han llegado miles de mamones a Jimanu dando pretextos diferentes sobre por qué no estuve en este programa de radio. Por ejemplo, porque no me lo conozco. Póngale. Porque no sabía de su existencia. Póngale, porque no tengo la internet. Porque en mi país no hay retransmisora que lo retransmita. Varios. Porque soy sordo. Porque soy un hijo de la chingada. pero nunca había llegado alguien tan original a decir es porque no tengo tiempo. Manu, en realidad Manu cruzó la frontera porque quería volver a su México libre querido, y se encontró con un desmadre. Y desde ese momento tuvo que arreglar agujeros, capas de ozono y distintas diferentes cosas en la empresa, y ya no ha podido, ni siquiera la familia no lo reconoce a Manu. Manu ha tenido que dejarse la barba, no tiene tiempo de afeitarse, las uñas le han crecido, se arranca la bola y se lastima. No tiene dominio en sus actos, está tremendo. Y dice, bueno, pero ahora ya me estoy haciendo un tiempo. Desde que me mudé a Monterrey he dejado de hacer muchas cosas por falta de tiempo, pero ya estoy haciendo algo al respecto y espero pronto tener tiempo nuevamente para escuchar el programa todos los días, porque ahora lo bajo, lo escucho, a veces retrasado, por eso no intervengo tanto, y mamada y media. Y tengo ahora, sí, en ese momento más tiempo de rascarme las bolas en mi casa. Les comunico que acaba de venir toda la familia de Leti, que son como 20. ¡20! Leti es la señora esposa de Manu Briseño. Ellos, cuando cruzaron frontera nuevamente y llegaron a Monterrey, se miraron y dijeron, ya estamos en nuestro México lindo y querido nuevamente. Sí, sí. Vamos a comer unos taquitos para darnos cuenta. Sí, pero como que en Pueblo Colorado ya había una taquería también, había migrantes mexicanos. Sí, sí. Bueno, pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos en México? Bueno, vamos a viajar en transporte público. Ah. Sí, pero tú sabes, o sea, puede ser el transporte público de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Argentina. Vamos a ver mariachi. No, pero mariachi se ha exportado mucho. Tú puedes estar en París escuchando mariachi. Sí, sí, sí, sí. Y Leti le dijo, bueno, cabrón, va a venir toda mi familia a casa. Estamos en México, no queda otra. No había lugar para ellos, pero como estamos en México, le hacemos sitio a huevo. Y dice, y ya se imaginan, están todos en casa, mucha gente durmiendo en el piso, sillones, camas, pasillos. Tú vas dentro del auto, es la familia de mi esposa. Y queda allí. Dice, pero nos la pasamos muy bien, todos pedotes y fumando como desesperados, pero chingón. Bueno, mis voladores, me pondré en contacto pronto para que la gente del chat sepa un poco quién soy, porque últimamente como que le entro y nadie sabe quién soy. ¡Qué feo! Oh, dice. Pero qué mal. No hay respeto. Pero por favor, usted vea entrar al señor Manuel Briseño, sí. Y por favor, se pone de pie, sí. Deja de teclear y solamente escribe, bienvenido Manu, ¿cómo estás Manu? Es una persona muy respetable, sí. Dentro. Ya no hay recato, no hay honores, no hay respeto por los héroes nacionales. Yo no sé. Respeto, eso. Por eso es lo que está Latinoamérica como está. O sea, lo que pasa es que Manu igualmente le gusta mucho esto de disfrazarse. Y a veces te entra como una María de los Ángeles. Entonces, imposible reconocerlo. Manu, un abrazo para ti, para nuestros sobrinos y para Leti, para toda esa familia. Bueno, salúdame a los 20 de la familia que están por ahí diseminados. Peladex, desde Resistencia, capital del Chaco, en la República Argentina. Dice, resulta que tengo un Jeep Willys. Ajá. ¿De qué estás hablando? Willys, debe ser, ¿no? Es el nombre. Sí, es la marca del Jeep. Son unos Jeep que trabajaron en la Segunda Guerra Mundial. Los Jeep Willys. Son esos Jeep Willys tan característicos en todas partes del planeta, pero que en realidad creo que están todos radicados en el noroeste argentino. Si ustedes buscan Jeep Willys, habrá mucho gringo por ahí que dice, tengo nostalgia, yo participé de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Crimea, bueno, y quiero... Vayan al noroeste argentino. Vayan al noroeste argentino, que todos están ahí. Sí. Por cada chamaco que hay por ahí, hay tres Jeep Willys. Wow. Uno de ellos, decimos esto porque conocemos al cura Fiestero, que es entrerriano, que está radicado en Rosario, y tiene un Jeep Willys. Oh. Pero el del cura Fiestero ya tiene carrocería de poliuretano con forma de tiburón, porque hace esas cosas, le gustan las cosas exuberantes, y lo ha variado mucho. Te enchula todo, y ahora lo ha enchulado el Jeep Willys suyo, y ahí está recorriendo todas partes del planeta el cura Fiestero. Pero el Peladex tiene uno original. Oh. Un Jeep Willys de puro metal. Y dice, está copado, chingón, pero hace varios años que traía una falla de carburación y marchaba, digamos, como el orto. Pasó por 7 talleres mecánicos, gasté muchísima plata. ¿Para qué? Para que siga igual. Hasta que un día amanecí y dije, ¡basta! Muy bien. Se lo dijo inclusive al carburador. Sí. Le abrió así el Jeep Willys y le decía, ¡basta! Fui a un negocio de repuestos y le pedí al vendedor que me venda todas las piezas que forman parte de un carburador que se pudieran reemplazar. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿La casa del carburador? Sí. Quiero que me venda todas las piezas de un carburador. ¡Todas! ¡Todas, cabrón! Y cuando digo todas, quiero todas. que no me falte que no me falte un acoplamiento, que no me falte un termofiruliete, me falte un chingadongo y que no me falte ninguna de esas cosas que se cambian de un carburador. Aquí tienes todas las piezas que se pueden reemplazar. ¡Oh, cabrón! ¿Y cuántas son? Bueno, en realidad son 8 piezas, dice. Ah. De diferentes tamaños y formas. Ah, mira, esta parece un osito. Qué chido. Ahí está, encaja en el osito y parece una foquita y todas esas cosas. Y puede tener sexo, sí. Claro, y puede tener sexo, dice. Yo llegué a mi casa, gasté unos $40, fui a mi casa con toda mi ignorancia e incompetencia en el rubro de la mecánica, sumado a mis escasas herramientas, quité el carburador del motor, le cambié todas las piezas renovables, lo instalé nuevamente y ¡voilá! ¡Lo arreglé! ¡Ah! ¡Qué chido! Quedó, mire, ahora es un bólido infernal con una potencia casi incontenible y una velocidad que provoca vértigo solo verlo. ¡Wow! Ok, ok, estoy exagerando. Digamos que ahora funciona bien. Está bien. Bueno, me despido con un fuerte abrazo. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hacer. No hay que confiar en los mecánicos. Hágale usted mismo. Sé que sí. Los mecánicos no hay que confiar en los médicos. No, no hay que. Me duele el dedo. Yo te lo corto. Dame que me lo amputo. Sé que ¿dónde sí está? Que... Dame un dedo repuesto. Uno de madera. Y esas cosas. Porque lo que hacen esto, los mecánicos, los médicos, es garantizarse el cliente. Claro. Entonces tú le vas con el carburador Jolly de dos bocas y te dice: hoy te cambio esto, la que tiene forma esto, de osito, y hoy la que, el firulanga, y hoy te pongo los retenes, y mañana, y así estás tú 140 años detrás de un puto Jeep. Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Momentos culturales en caso de que el mundo se desintegre, sección Oye, maldito imbécil, ¿sabías tú qué? De la mano de Aaron de Alcira España, un nuevo conocimiento nos embarga. La palabra gringo viene de la lucha entre mexicanos y estadounidenses durante la guerra mexico-americana de 1845 a 1847. Los soldados norteamericanos que invadieron México cantaban una canción llamada Verdes crecen las lilas, en inglés Green Grow the Lilas. Y de ahí proviene la palabra gringo, gringo, como una deformación de esta oración. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, hola Gabo, llega el mismísimo Gabo a decir lo que mandó Aaron acerca del término fuck la otra vez es una traducción literal de un spam que andaba en internet hace años. Oh, increíble, esto cae en el descrédito absoluto. Ahora se hace la España en estos momentos, se está desnudando Aaron y yendo al monte a tomar por culo y decir, ah, me vale madre, al carajo me voy y a tomar por culo. En realidad, Gabo, nunca nos ha engañado Aaron. Nunca dijo que han sido conocimientos investigados durante muchos años. Sino que prácticamente nos pegó este spam. Pero bueno, de alguna manera Gabo llega para desmentir lo que a muchos nos sonaba con un tufillo de poca credibilidad, coña. Que es la siguiente cuestión. Ajá. El fuck, decía Aaron en este spam, es decir, tantas cosas que circulan a través de internet de manera errónea, sí, que venía del fornication under consentment the king, algo así, fornicación bajo el consentimiento del rey y no sé qué mamadas. Pero dice aquí Gabriel, la idea de una norma o regla así no es creíble por impráctica y absurda, y además hasta ahí no estamos de acuerdo. Porque conocemos un listado extravagante de leyes que en realidad son imprácticas y absurdas. Sí, sí. Pero aquí viene lo mejor. Ah. Y además la palabra fornication no aplicaba, no se podía aplicar a parejas casadas. Así que estas parejas que buscaban tener un hijo no fornicaban. Por eso lo de pedirle permiso al rey para fornicar siendo casados para buscar hijos es erróneo y es poco creíble. Por eso lo de fuck arranca con el término erróneo. Parece ser que la palabrita es de oscuro y remoto origen germano, que al parecer ha sido tabú en casi toda su existencia y por eso no ha sido bien documentado su origen. Podría venir de Dutch fucking, Deuteros copulate wheat, Norwegian dialect, Fuka, to copulate, Sweden dialect, Fuka, to strike, push copulate, fuck, penis. La cita más antigua comprobada viene de The Oxford English Dictionary, que data de 1503. Ahí citan a un tal John Faka, que era como un sobrenombre de algún personaje que vivió en 1250. En fin. solo es un spam muy malo, además morbosito, como si tuviera que tener un origen así, una palabreja que no es más que una puteada, más famosas que otras por miles de películas igual de malas y discos even malos, de donde se le abusa del fuck you, señor abuso. Feliz fin de semana. Fuck the fucking y John the fucker. ¡Mierda! Fager, más conocido en el mundo como Jaeger de Pachuca Hidalgo, México. ¡Hola, Jaeger! Hola, María Tijuanenses espaciales. ¿Cómo les ha ido? Les cuento que ayer me pasó algo muy raro y chistoso a la vez. ¿Qué pasó? Estaba haciendo la tarea en la casa de un amigo a eso de las 1:30 de la madrugada. Man. Y estaba lloviendo con muchos relámpagos. Y de pronto se va la luz de la casa de mi amigo. Cuando de pronto aparece una pequeña luz verde fluorescente que prendía y se apagaba. Prendía y se apagaba. Prendía y se apagaba. Lo primero que vino a mi mente es, ¿habrá llegado la luz? Y mi amigo y yo nos quedamos diciendo lo mismo. ¿Habrá venido la luz? Por un rato. Por otro rato, de pronto, él me dijo, pásame lo que se está prendiendo y apagando. Y yo no podía tomarlo. Mis deditos no lo hacían. Sentía algo muy liso y de gran tamaño, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que solo era la luz del celular que se estaba reflejando en la mesa y pensamos... Si yo hubiera llegado a la luz, estarían todos los focos prendidos. Lo único que está prendido es esta mierda. Y nos empezamos a cagar de risa. Nos tentamos, no paramos hasta las 6 de la mañana diciendo ¡guajajaja! Mirando el celular. ¡Guajajaja! ¡Qué chido! Sí. Estuvieron como de ácido, pero sin drogarse. Claro, es increíble. Esto es para todos aquellos que dependen. Son los efectos. Claro, los ácidos lisérgicos. Dependen de un pinche ácido lisérgico para hacer lo mismo. Sí, flipar con una lucecita que aparece que no la puedes agarrar. Claro. Pueden aparecer más lucecitas. Sí, está, este pero es preferible. Esto, sí. Es un programa a favor de las drogas sin ingerir nada. Póngale eso. Es decir, tú no ingieres nada y te vas un fin de semana a estudiar con el Jaeger y el amigo. Sí, es como estar bien pacheco. Dice, oye, me va, alcánzame la lucecita. ¿De qué te estás riendo, güey? ¡De ti! ¡Ay, no de ti! Y así quedaron. Póngale eso. Hasta que se les pasó el efecto y volvió la luz. Cuando volvió la luz, eso. Bueno, muchas gracias, Jaeger. Un abrazo. ¡Qué pedo, María Tijuanenses! Saludos a todos en la nave. Aquí, el Booger, reportándose desde Querétaro, México. ¡Hola, Booger! Pues les escribo como un servicio para la comunidad. Y es una ayuda para los Wins que tienen pedos con los archivos WMA y que quieren pasar estos a MP3. ¡Ah, Mico! ¡Sí! Dice, ah, recomienda este mensaje el Mico. Es un mensaje recomendado por el Mico. ¿Sabes? Chavales, esta, yo no sabía. Eso es importantísimo. Mensaje recomendado por el Mico, mamá de media. Ah, porque está simplificado todo el pedo. Buenísimo. Bueno, ya te comprendieron todos. ¿Sabes? Eso, eso. Servicio de atención al oyente. Cabrones que quieren pasar los archivos WMA y los quieren pasar a MP3. Si lo que quieren es pasar los archivos de Encaso a su iPad, lo que tienen que hacer es, ya una vez guardado el archivo en su PC, es decir, su PC, su personal computa, ordenador, abrirlo en el iTunes, y si tienen Windows, dudo que tengan Linux, ya que no estarían preguntando este tipo de mamadas, requieren tener por lo menos el Windows Media Player versión 9, es decir, la versión 9. Bueno, repasemos, tienen que tener el Windows Media Player versión 9. Sí, tienen que tener. El iTunes, que lo bajan gratis desde la página de Apple. ¿Y quién nos paga toda esta pinche publicidad? Sí, toda esta pinche publicidad está pagada, por supuesto, por los dueños de la multiempresa internacional de papeles glacé y papeles que hay que tener. Porque si tú quieres pasar, hay que tener papel. Todo esto, esto va dentro de un papel glacé y además lo que hay que tener, por ejemplo, es una maceta con una pequeña planta. ¿Cuál es el papel glacé? Porque es ese brillante que se utiliza por ejemplo, entre otras cosas, para dibujar barquichuelos. Ah, está bien. Los niños en los colegios. Sí, sí. Y lo usan los narcos. Bueno, en otro orden de cosas, dicen por aquí, ustedes preguntarán, pero si yo tengo este player, no sé cuál, sí, qué mamada, el iTunes y todo, ¿para qué necesito una maceta de papel glacé? Son cosas que se piden. Sí, sí, sí, sí. Bueno, forman parte de siempre la lista. Se pide algo de más. Efectivamente, por si necesitan hacer otras cosas. Dice, bueno, podrás convertir... Bueno, cuestión, amigos. Sí. Hola, amigos y amigas. Ustedes abren el programa en el iTunes. Sí, y se convierte. Y se convierte. Se convierte en el madrugón de la mañana. A su reproductor. Claro, y ahí lo bajan directamente a su reproductor. Y al carajo come pollas todos los que tengan. Así que no jodan iPod. Dice, así que si ese es su pedo, bueno, ya está solucionado. Y si eso no es su pedo, sí. Dice, pueden escribirme a kingnothing78@gmail.com. Si no saben escribir rey de la nada en inglés, se joden por brutos y por nacosos. Dice, y les ayudo vía mail. Bueno, si les sirve, está chido. Y si no, me vale madre, sin ni pedo. Saludos a todos los desintegrados. El espíritu ¿es tu pedo? Ese es tu pedo, Bugger. Ah, bueno, perfecto. Un abrazo para el Bugger y muchas gracias por todos los que estaban justamente requiriendo de esto. Soy Milagros de Argentina. Hola, Milagros. ¿Qué tal? Tengo 16. Hay varios Milagros de Argentina. Sí, pero esta tiene 16 años. Ah. Estás chamaca para escuchar este programa. No, 16 años no, ¿no? Bien, bien. Ya le han crecido los pechos. Sí. Milagros, muy bien. ¡Milagro! Dice, vivo en la pequeña ciudad y me quiero ir a estudiar lo más rápido ¿cuál posible. ¿Cuál es la pequeña ciudad? Hay una pequeña ciudad en la Argentina. Muy pequeña. En la Argentina son todas megametrópolis. Ajá. Y hay una pequeña ciudad, que es en la que vive Milagros. Y Milagros dice, me quiero ir a estudiar lo antes posible. En realidad lo que quiere salir es de la pequeña ciudad, no sí, quiere ir a sí, estudiar. Sí, sí, sí. Pero bueno, estudiar dice, es la excusa perfecta claro, para poder decirse a los padres. Para decir, es que aquí no está la carrera de enfermera cirujana cardiopatía. Estética en Portaligas, así que me tengo que ir a estudiar a Venezuela. Sí, sí. Y entonces, bueno, ella quiere irse. Dice, me falta, pero todavía me falta un año y medio. Oh. Bueno, no, me pasa rápido. Lo que pasa es que, Lagarto, ya estoy repodrida del colegio porque este año nos dan mucho que estudiar. Oh. Claro, y se quiere ir a otra parte a estudiar. Claro. Sí, pero te darán más, ¿eh? Claro, dice, y no queda mucho tiempo para boludear en la tarde. Oh. Me olvidaba de contarles que yo los escucho todas las noches antes de irme a dormir. Para muy finalizar, bien, muy bien. Dice, y aquí lo arruina todo. Porque dice, para finalizar un chistorete, primer acto, Rita moja con un balde a su marido. Ajá. Segundo acto, Rita moja a su vecina con un balde. Tercer acto, moja a una amiga que pasaba por ahí. ¿Cómo se llama la obra? ¡Moja Rita! Exactamente, cabrón. No. O sea, una mamada, Milagros. Para este tipo de cosas... Pero es chamaca. Es verdad. Pero lo tenemos al interno 761 para cosas de este tipo. Sí, sí. Bueno, gracias, Milagros, ¿eh? Y espero que pronto te puedas ir a estudiar para no estudiar. Sí que sí. Tenemos por aquí a FedEx de Trelew, República Argentina. Dice, bueno, solo quería aprovechar este medio para decirle a Marcelo Tinelli, un animador argentino que odio profundamente, que es un reverendo imbécil y que cuando lo encuentre por la calle lo voy a cagar la patada de culo. Dice, y a los de Trelew Noticias, le quiero mentar la madre porque el programa de ustedes sale siempre después de los partidos de la Copa Libertadores. Ah, está chido, y cabrón. Empieza muy tarde, pero a él no le gusta el fútbol. Ah, bueno. Dice, a mí tampoco, pero está chido que salgamos. Hoy me juega. A ver, ¿a quién tengo que escuchar antes de escuchar en caso de que el mundo se desintegre? El paulista contra el Boca Juniors. ¡Oh! No, el Boca Juniors no está jugando a la Libertadores, pero el paulista contra el River Plate. Oh. Oh. Y él no quiere. Y dice, entonces aparece el programa, me aparece como a la una de la mañana cuando terminan los partidos. Y si en los partidos hay disturbio, se retrasa más. Ah, y si luego en los partidos hay definiciones por penales, sí. Programa va a las 6 de la mañana. Y el tercer tiempo. Y el tercer tiempo. Sí, igual, sí, sí. Los huevos que tienen los de Trelew Noticias para ponernos después del partido de la Libertadores es un homenaje a la gente de Trelew Noticias, una de las retransmisoras de huevos ahí. Así que un abrazo para ellos. No le vamos a mentar la madre, pero FedEx sí les menta la madre a los de Trelew Noticias, ¿eh? Ah, no, así sí, que nosotros no. ¿Qué tal, vagabundos interestelares? Los saluda el último en llegar desde el sur del defectuoso mexicano. ¡Hola, último en llegar! Dice, el motivo por el cual les escribo en esta ocasión es el siguiente. En el tiempo que llevo como desintegrado me he dado cuenta que los desintegrados vivimos como ocultos entre las penumbras y no nos atrevemos a conocernos entre nosotros, al menos que antes de llegar yo esa situación se haya presentado. ¿Te quieres tocar? Sí. ¿Te quieres tocar? No, toda esta introducción sí. Que parece prácticamente que algo todo. Cerebral sí. Y en una introducción al conocimiento entre los desintegrados termina con, ¿podrían presentarme a la niña? Claro, sé que sé, cabrón. Hijo de tu pinche madre, mira con lo que vienes. Hubiera sido más directo. Bueno, cabrones, aquí, no te podemos presentar a la niña. No. Es más, no sabemos nada de la niña. Dice, bueno, me interesaría la forma de pensar, la filosofía de vida de una persona recién llegada a la nave. Y esta gente que no quiere pagar por sexo, No, mira, el último en llegar. Si quieres sexo, ahora todos están buscando a la niña porque dicen sexo gratis. Claro. No, no, no. A la niña no la tocan. Estará aquí dentro de la nave. La niña cobra. La niña a partir de hoy cobra. Sí, sí. Y no vengan con este tipo de mamadas. Último en llegar. Llegaste tarde. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos de la nave María Tijuana, galantes caballeros y bella muda, un saludo caluroso de parte de su cuate, el francotirador. Ah, hola, francotirador. Desde Puerto Rico. Bueno, dice el francotirador, tercero, quiero que un... Porque había primero y segundo, sí, fue censurado, por decirlo. ¿Por qué? Es el tercero. Porque eran mamadas del tipo, no me discriminen por viejo. Ah, y no, todas mamadas, sí, de que está sensible el francotirador y por eso lo madriamos y le damos de el chipo mayor se pone así. Se pone así. No, que luego se persigue y dice, ¡oh, me están discriminando! ¡Ja, cabrón! Dice, bueno, el francotirador... Tercero, dice el francotirador. Tercero, sí. Dice, quiero de una vez terminar con la discusión de por qué no se debe señalar con el dedo índice. ¡Ah! Esto se remonta a tiempos muy antiguos, cerca de tiempos bíblicos, donde la lepra era una plaga en todos lados. Y a los ¿Y leprosos... ¿Se contagiaba por el dedo? No, a los leprosos se les caían pedazos de su cuerpo, y cada vez que señalaban con un dedo índice, corría el riesgo de que el dedo saliera disparado y agrediera a la persona señalada. ¡Qué chido! ¡Claro! Decían, ¿quién fue? ¡Él! Y se... pero después el dedo no le salía nuevamente. El dedo, había algunos... ¿Lo perdía? Lo perdía. Ah, claro. Era, tenía, podían señalar 10 veces. ¿Así? Sí, podían señalar 10 veces y ya se y ya después no, sí. El bonus track quedaba... había bonus track. Había unos 11 veces, podías señalar algunos. Depende del sexo. Pero no se arriesgaban tanto, ¿no? Algunos. Bueno, dice por aquí, para evitar eso de generación a generación, se ha pasado como inmoral lo de señalar a otras personas. Todo comenzó para evitar que agredieran a las personas que señalabas. Y también se eliminó la frase, siga mi dedo. Siga mi dedo. ¿Dónde queda la calle? Claro, Huachicanda y Sonora. Bueno, ¿para qué la...? Y salían volando y ay, no puedo ir tan rápido, cabrón. ¿Por qué no me lo explicas mejor? Bueno, espero que esto haya aclarado todas las dudas respecto de por qué no se debe señalar con el dedo. Sí, que no sé, que sé, sí. Desde Puerto Rico se reportó el francotirador. Francotirador, hay un mensaje relacionado aquí en este sentido de un amigo que también escribe, por supuesto, desde Puerto Rico. En realidad no está en Puerto Rico, es el Cimarrón de Golden, Colorado. ¡Ah, hola, Cimarrón! Pero puertorriqueño de origen. Y dice, cabrones, yo sabía que las cosas en Puerto Rico estaban como el orto. El gobierno casi en quiebra, los hijos de puta de los legisladores peleando por mamada y cobrando su sueldo igualmente, chingando al pueblo, al FBI, maceteando gente a diestra y siniestra, etcétera. Pero el viernes escuché algo que me ha convencido de que mi querida isla se va a ir a la mismísima puñeta. El novio de mi cuñada... ¡Sí! ¿Cómo es la relación? Como me viene con ese tipo de relaciones... Novio... El novio de mi cuñada... Novio, póngale. Novio. Sí. Un novio cercano a la familia. Sí, sí. El novio de mi cuñada, amante de la comida japonesa al igual que yo... Ajá. Me dijo que ha visto gente en Puerto Rico... ¡echándole ketchup al sushi! ¡Oh, qué desastre! ¡Blasfemia! ¡Por favor! ¡Hijos de su madre! ¿Dónde se ha visto que en el... ¡Pinche gringo! ¡Claro! No, que gringos son de Puerto Rico. Pero eso debe venir de Gringolandia. Sí, porque los gringos le ponen ketchup a todo, sí, ¿eh? Sí. El ketchup, para algunos, la traducción textual es el ketchup, que es esa especie de salsa de tomate, donde el tomate no se ha hecho para bueno, jamás, ¿no? Se parece, sí. Pero él, claro, dice, por esa misma falta de educación, cultura y civismo de la gente, es que Puerto Rico se está yendo el carajo y no me entristece en lo más mínimo el haberme ido de allí. Por favor, todo por el ketchup. Todo por el... Claro. Y se fue. Él, en realidad, la huida de Puerto Rico del Cimarrón tiene que ver con esto. Con una falta de civismo absoluto. Dice, por favor, mándenle un chinga a su madre a todos los hijos de puta que le echan ketchup al sushi. Dice, con eso los dejo. Desde Golden, Colorado, el Cimarrón, postdata. Saludos y respetos al francotirador, que espero no sea uno de esos tipos chafas mencionados arriba. No. El francotirador... Pero por favor, ¿cómo confundido? Es un hombre de cultura extrema y que a lo sumo si le pone cápsula al sushi es porque le place. No, es porque confunde el sushi con una hamburguesa. Que a veces. A veces se confunde. Sí. Se descubre. ¿Qué tal, María Tijuana? Eso les escribe el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Isaac. Dice, bueno, y les escribo para comentarles acerca del último fraude telefónico. ¿Qué pasó? Bueno, que quisiera. ¿Qué pasó? Que quisieron hacérselo a mi santa madre. Estaba la santa madre de Isaac, la señora madre, y resulta que santa. El sábado de hueva estaba yo con la PC cuando hablaron por teléfono y contestó mi madre. Las madres nunca deben contestar el teléfono. No, grave error. Pero, dice, la llamada era para decirle que era la feliz ganadora de un premio de 150,000 pesos. ¡Ah, qué chido! ¡Chido! Dijo mi madre, se emocionó, ya estaba hasta las lágrimas, ya estaba haciendo planes de lo que iba a hacer con el dinero, estaba sí, ilusionada. Yo estaba un poco escéptico, pero mis sospechas se hicieron ciertas cuando el tipo del teléfono le dijo a mi madre que para cobrar el premio debía de comprar varias tarjetas telefónicas y darle por teléfono las claves de dichas tarjetas. ¡No mamen! Dije yo. Este truco es más viejo que cagar sentado. En ese instante le dije a mi madre que me pasara el teléfono y hablé con ese tipo. ¡Óigame, cabrón! ¿Qué, no le da pena? Y por teléfono el tipo me decía, ¿pero por qué me dice eso, caballero? ¿Qué, acaso no tiene dinero para comprar crédito para su celular, hijo de la chingada? Usted parece una persona preparada y creo que... No, esto se lo decía a Isa con el mismo tono. ¿Usted parece una persona preparada? ¿Ah? Y se lo va a cargar el payaso. Y a tomar por culo, tío. Y lo mandó al carajo. Culo, sí, claro, sí. En ese instante le colgué el teléfono. ¿Cómo ven? Solo falta que llamen por teléfono. Ha perdido un premio importante. Sí, ahora bueno. La madre está diciendo, sí. Este pinche hijo mío siempre me caga todo. Me acuerdo cómo gané la lotería estatal. Y él me rompió el billete. Llamó a la lotería y dijo, ¡no, se lo jueguen con mi madre! Y colgó. Y cuando gané las apuestas que le aposté a los dorados que le iban a ganar a los jaguares, y fue al entrenamiento. Y, y bueno, Isaac no quiere una madre millonaria. No, pero es verdad, ya nos había llegado. El dinero todo lo cambias. El dinero todo lo cambia. Pero Isaac, ya nos había llegado alguien también diciendo que le había tocado esto de cerca en Venezuela, creo. Y bueno, está en todas partes. Tener en cuenta esto, porque a veces esto está bueno para los viejitos, como decía aquel pariente de alguna desintegrada, que los agarran así medio improviso y dice, bueno, sí, ya voy, ya está. Y esas cosas. En realidad es una trampa, uno de los cuantos cuentos que andan dando vueltas por ahí. Nadie se gana nada en la vida. No, nadie se gana nada. Duden de todo. Y menos por teléfono. Duden y acertarán, ¿eh? En este sentido, cuando los llamen por teléfono de programas y sí. Consigue diciendo, oye, güey, te ganaste los pases para ir a ver al Tri, di no. Y tú mi culo. Mierda. Y tú te ganaste mi culo. Y córtenle. Nadie se gana nada. No le entreguen el culo, por favor. No, por favor, corten y nada más. Sergio de Lanús, República Argentina, y está en la provincia de Buenos Aires. Sergio diciendo, un día antes de que el mundo se desintegre, les cuento, yo intentaría dejar de fumar. Está bien. Tan solo un intento. Y está muy bien. Está bien, es un intento. Carl Sol desde Trujillo, Perú. Hola, Carl Sol. Desde el inframundo les saludo y les escribo para consultar lo siguiente. ¿Por qué lo ve mejor al hemisferio norte? ¿Por qué le va mejor al hemisferio norte que al hemisferio sur? ¿Por qué la mayoría de los países tercermundistas estamos en el hemisferio sur, mientras que en el norte están las potencias mundiales? Eso es por mentira. Por otra parte, miren África. África y está en el hemisferio sur, cabrón. Eso es mentira. Miren Argentina. Mire, está en el hemisferio sur, cabrón. No puede ser. No. Eso es mentira. Pero miren Chile. Chile está en el Uruguay. Hemisferio sur. La India. Hemisferio sur. Perú. Hemisferio sur. ¡Oh, mierda! Bueno, Caraversos dice, por otra parte, la canción del Mico, cuando pusieron el link de Canal Trans, fue lo más chingón que escuché. Mico, eres el mejor y sabes mucho. Hasta luego, dice Caraversos, un nuevo admirador. Mico, a tu canto, me Mico. Parece que sí. Debemos repensar tu función. Sí, porque has cantado una vez sola. O sea, creo que te deberías dedicar a cantar. El peso de tu poder. Mira, aquí está la Loba Solitaria. Desde el Bolsón, República Argentina, la Loba Solitaria. Hola, dice, ahorita. Escribía para, bueno, comentarles que yo también agregué el link a mi blog, así que alegría para el Mico. Bueno, les mando un beso y escribiría algo más amplio, pero me da hueva. Loba Solitaria subo www.canaltrans.com a su blog. Muy bien, Mico. ¿Cuándo cambiarás la canción? No le exija tanto. Recién acá, y hay gente que quiere contrato discográfico. Pero que canta siempre la misma. Y bueno, cabrón. Mico, debes practicar. Es lo que hay. Sí, ya sé. A lo sumo un simple, ¿eh? Lado A, la oveja parte, lado B, el Mico. Pudranse tú y tus malditos billetes. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Tenemos dos cumpleaños en el día de hoy que nos han sido informados. Uno que es respectivamente en el día de hoy y otro que ha sido en el día de ayer. Y que es de, bueno, ayer... Pero como somos un tanto codos, vamos a partir el feliz cumpleaños por la mitad para que sean felices ambos. Sí. Mientras yo le voy a cantar el feliz cumpleaños a Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, vino con mamá de Cráneo y dice, cántemelo estilo rock, estilo soul, estilo... Dice, y si no me lo pueden cantar, denle por favor mi messenger a la gente para que me felicite por el cumpleaños. Así que todo el mundo sume a Cráneo, Cráneo SLP de San Luis Potosí, las iniciales @conmail.com y le dicen punto y se retira. Viva el rock. Lagarto, usted habla como mi jefe. Dice, sé que sí, cabrón. Claro. Bueno, hey, tráeme un café. Por favor, ordena tu escritorio. Pero bueno, corre esto de aquí que me está molestando. Entre el Cráneo, pero, ¿no? Que está ve a hacer mis compras. Pero por favor, límpiame el culo. ¿Qué clase de jefe dice ve a hacer mis compras? Cabrón, bueno, no importa. Usted no ha escuchado mucho jefe. Sí, es hay algunos que sí. Bueno, el Cráneo de San Luis Potosí, cumpleaños. Y también Molinda. ¡Ah, Molinda! Y el de Molinda es hoy, martes 25, es mi cumple. Sí, Molinda se vuelve más vieja. Cánteme un feliz cumpleaños. Versión rápida, Molinda. No, no. Cuando uno le da la mano, mamones, están mamones. Le toman el hombro. Están mamones. Dice, interviniendo el mico de manera melódica, sería genial, dice Molinda. Molinda. Estás mal. Sí, eso será cuando tengas el doctorado de Master of the Universe. Sí, sí, sí, ahí sí. El mico te cantará en forma melódica y toda la mamada. Molinda de Master of the Universe. ¿Usted se encarga de Molinda y yo del Cráneo? Perfecto. Chido. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Cráneo. También. Y a todos los demás, un petete. Todos los que estén cumpliendo años. Sí, es eso. Verdad. Saludos por dos. Aquí reportamos el Cucho del Callejón de Sinaloa, México. ¡Hola, Cucho! Ustedes saben cómo es esto. Historias fantásticas. Un detective suelto justamente en Sinaloa. Sí, sí. Con investigaciones espectaculares. ¡Uah! Con historias de intriga, de pasión, ya, cabrón, de sexo. Entre. Dice, para platicarles que me salió un trabajo. Dice, por 4 días me dedicaré a colocar unas cámaras de una empresa que vende celulares en las noches porque están faltando algunos. Bueno, no, está chido. Cabrones, esto demuestra que en la vida no todos pueden ser trabajos de riesgo y alucinantes con historias de viejas que echan cuerno, ¿verdad? Digo, para todos los que... Porque hay muchos niños que escuchaban al Cucho y decían, mamá, mamá, cuando sea grande quiero ser detective. Bueno, niños, bueno, sepan no es que todo también bello. No es todo bello. Hay momentos sucios donde uno deberá pasarse, por ejemplo, 4 días instalando cámaras para espiar a los empleados de una agencia de celulares que parece que se les están quedando pegados en las manos y en los bolsillos. Bueno, todo esto es para ganar lana, para volver a mi hermoso Distrito Federal. Mi idea es ir al concierto realizado cada año que se llama Vive Latino, en donde durante 2 días tocarán muchas bandas de rock en español. Así que les estaré contando la reseña del concierto. Me despido. Saludos a toda la tripulación. El Cucho desde el Callejón de Sinaloa en estos momentos. Gracias, colocando Cucho. Cámaras. Yo creo que en estos momentos ya estamos en condiciones de irnos para Bogotá, Colombia. Así que sí. Y verlo a Jean Carlos Costa, que dice, quiero pedir un ching a su madre con mucho respeto para la vieja loca esta que pidió que Shakira deje de mover el culo. Milan, te han Milan, dicho... te han dicho vieja loca. Vieja loca, te han dicho, Milan. Oféndete. Y date media vuelta y retírate. Todo ofendido, Milan. No puede ser que esta gente te trate así. Pongan atención. Milan, ¿le suena nombre de mujer Milan? ¿Es Milan de Garkeler? Bueno, depende cómo lo escuches así a la pasada, ¿verdad? Bueno, pero es cabrón, ¿eh? Jean Carlos dice, ¿cómo quiso que deje de mover el culo Shakira? Si Shakira dejara de mover el culo, por Dios, si ella dejara de mover el culo, me suicido. Quiero informar a todos... Está todo el día mirando el culo de Shakira moverse. Sí, tiene un despertador que es el culo de Shakira moviéndose, Jean Carlos. Dice nuestro amigo entonces bogotano, dice, una de las maravillas modernas del mundo es el culo de Shakira. Las otras son internet, los celulares y su programa de radio que está de putas, dice. ¡Ah, somos como el culo de Yakira! Sí, somos como... Este programa de radio es como el culo de Yakira, en movimiento permanente. Señoras y señores, en caso de que el mundo se desintegre, la segunda maravilla del mundo, después del culo de Yakira. Sí que sí. ¡Ah, chido! Dice, imagínense... Hay que ser como un culo, pero... Hay que ser como un culo, pero hay Yakira, que ver... claro. Porque uno puede ser como el culo de George W. Bush. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Sí que sí. O como el culo de Evo Morales. Pongo... No, que uno cabrón. No sospecha. Claro, o como el culo de Yakira. Oh. Y hay quienes se quedan con el culo de Yakira, verdaderamente. Sí, yo creo que todos. Sí, dice, bueno, la cuestión es que, ¿cómo sigue esto? Imagino que la vieja esa que dice que eso de Yakira debe tener unas nalgas planchas de insignificante. No, es que realmente cansa. Porque sí que sí. Tú me dirás, ah, ¿cómo te puede cansar el culo de Yakira? El culo de Yakira moviéndose. 2 horas del culo de Yakira moviéndose. Póngale. 143 videos del culo de Yakira moviéndose, cabrón. Uno no puede vivir de eso, necesita variables. No, sí, bueno. Necesita tocar, por lo menos. Necesita tocar ese culo, claro. Por lo menos. Claro. Y si no, que pare. Yakira, deja de mostrarme tu culo bamboleante por claro. televisión. Y siento hasta en mi mano. Pero bueno, cuestión que no, dice. El culo de Yakira, más respeto, dice, ya que es patrimonio de Colombia para el mundo. Por otra parte, ese culo ya es del mundo. No se sientan tan orgullosos porque ese culo ha empezado a cantar sí en inglés sí. para ganar el mercado norteamericano. Sí que sí. Así que ese culo está compartido, señoras y señores. No me vengan aquí con acontecimiento histórico. Un culo. Y encima lo toca el hijo del expresidente argentino, ¿no? Es verdad. Es putísimo ese culo. Ese culo. Hay que prenderlo. Ese culo hay que desinfectarlo o algo. Sí. Por Dios. Bueno, está chido el culo de Yakira. Por si alguno dice, ¿cómo puede ser que no? Está chido. Ya está, chido, cabrón. Sí, tranquilo, no queremos problemas con la querida Colombia. Ya es patrimonio de Colombia para el mundo. Dice, por otra parte, lo hacemos en compensación por la cara de Juanes. Ah, es verdad. Ah, han enviado sí. a Juanes que está tocando. Juanes está tocando un lugar extraño. Que también es un culo. Pero no es el de Yakira. No, es el culo, es culo con camisa negra. Sí. Entonces, para contrarrestar, mandamos el culo de Yakira. Me parece muy bien, está Colombia. Bien. Agradecidísimo. Sí, es 40, señor Lagarto. Bueno, continúa el mensaje aquí diciendo: a ver, ambos cantan, pero Juanes parece un lagartijo. Dice: ¿se la da la familia del señor Lagarto? No se ofende. No, pero, cabrón. Pero no se ofende. No se ofende. ¿Cómo Juanes? ¡Chica tu madre! ¡Ah! Sería bueno aclarar. ¡Chica esto, tu madre, güey! Si existe algún nexo familiar o no son las mismas personas. Uy, chido. Juanes tiene lana, cabrón, ¿eh? Habría que está bien, no sí, es tan sí, primo sí. o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Dice: saludos, hay mamá. Que se llevan mal no claro. se nunca y cuando se mueren y se piden lana, la lana. Sí. Dice, se ganan algunos pesos adicionales, dice, trabajando para Canal Trans y salud, mamones del mundo, vivan las cervezas, chelas o birras, el fútbol, las tetas grandes abajo del sostén, liberemos las pobres tetas oprimidas del mundo, dile no al sostén, dice Jean Carlos. Hay muchas tetas que sin sostén no son nada, no se sostienen, sí. no se sostienen parce. Así que Jean Carlos, para cada uno lo que es de cada uno, un abrazo para ti, para todo Bogotá, Colombia, ¿eh? Está por aquí Terry, le habla a la Batanjera, Casa del Clave, el Otto Cano de Lima, Perú. Lo tengo al Cocoyome de Parral un tanto olvidado. Abraham de Caguas en Puerto Rico. Está por aquí Jorge Toledo. Está el Peladez nuevamente que llega. Al Sham desde Barcelona. Broma, Venezuela, cabrón. Con mensajes interesantes. Toda una clase turista completa. Con una larga lista de gente. Wow. Que al parecer jamás será leída. No llegan en cualquier momento. Por aquí está de Lima, Perú, el Vago a Medias desde Neiva, Colombia. La tierra. Yo le pregunto en estos momentos, señor Arturo, ¿cómo ve la tierra? La veo yendo a gran velocidad. ¿Mucha? Sí que sí, pasando siempre por los mismos lugares. Wow, sí, monótono, ¿eh? Viendo a través de la ventana el paisaje deforme. ¡Ay, carajo! ¡Desearía estar sedado! Y así, mientras se nos pasa el efecto, nosotros nos despedimos con el día por noche con sus moles de los colores. Nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Nueva noticia. Estación 98. Cada 103. AZ93. Radio Sida. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Beat Radio. Dura FM. Radio C. Ramix FM. En México, Radio del Planeta. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile FM, OK. California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en español. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de BHF con el cura Fisterio y su Jeep Willis.